transmite la voz de la victoria desde el sur, donde sufrió su primera derrota militar el imperialismo yanqui. Ciénaga de Zapata, Cuba. Es la hora para las noticias, 10 de la mañana. Buenos días, ya comienza el noticiario desde mi ciénaga. Hoy es miércoles 14 de octubre del año 2020, año 62 de la Revolución. Estos son los titulares. El titular en esta emisión asegura Marino Murillo que la reforma salarial es la clave en el ordenamiento monetario en Cuba. La ampliación en segundos. Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. De acuerdo con Prensa Latina, la reforma salarial es una de las claves del ordenamiento monetario que introducirá Cuba como parte de la nueva estrategia socioeconómica implementada hoy en la isla. Con la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria, de subsidios y gratuidades indebidas y la transformación de los ingresos de la población, será posible mejorar el escenario económico de la isla. Así lo aseguró Marino Murillo, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos del Partido Comunista de Cuba, quien resaltó la necesidad del ordenamiento monetario para resolver desequilibrios macroeconómicos, favorecer los incentivos a la producción y mejorar la competitividad a nivel internacional. El funcionario explicó que tras la unificación de las dos monedas de curso legal en la isla, habrá una devaluación del peso cubano CUP que permitirá corregir la distorsión de los precios en el país. Inevitablemente, dijo, habrá un alza de los precios mayoristas y minoristas, por lo cual es imprescindible una reforma salarial que permita a los ciudadanos hacer uso de bienes y servicios. Con el cambio de los ingresos, manifestó, las personas deben estar más motivados para el trabajo. Advirtió que para la formación del sueldo mínimo se tomará como referencia el valor de una canasta básica, la cual contará con productos subsidiados y otros a los que eliminarán los beneficios. La gran aspiración de Cuba es que todos los asalariados queden en mejores condiciones que las actuales, expresó el directivo, quien destacó cómo la seguridad social apoyará a las familias cuyos ingresos estén por debajo de lo necesario para adquirir lo necesario para vivir. El salario tiene que respaldar el consumo del obrero y su familia, por tanto, tiene que ser un poco mayor que la canasta básica, precisó. Respecto a la posible inflación, dijo que es uno de los peligros, aunque destacó cómo el Estado creó condiciones para que los precios no suban por encima de lo diseñado. Asegura Marino Murillo que la reforma salarial es la clave en el ordenamiento monetario en Cuba. Confíen que el país tiene perspectiva seria. Vamos a andar para llegar. Vamos a andar para llegar. Vamos a andar. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante. En este noticiario. Ordenamiento monetario, proceso imprescindible para transformar la economía cubana. Conozca los detalles en los minutos que siguen. La información precisa, la inmediata, la tiene la voz de la victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya desde mi ciénaga. Tres minutos. Según comenta TV Yumuri, la continuidad del proceso docente supone todo un reto para el país en la etapa post-COVID-19. La educación resultó uno de los sectores más sensibles al impacto de la epidemia y las mayores consecuencias se manifestarán algún tiempo después de controlada la enfermedad. en esta etapa, que corresponde a la conclusión del curso 2019-2020 y los preparativos del próximo, los profesores matanceros se empeñan en reducir al mínimo las afectaciones al aprendizaje, según comentó el subdirector de educación en el municipio cabecera de Matanzas, Junier Torres Cueria. Nadie estaba preparado para una situación como la que vivimos, por lo que fue complicado adaptarnos a las nuevas circunstancias. Creo que lo fundamental es no perder de vista nuestros objetivos, preservar la calidad de la enseñanza, y para eso necesitamos una estrategia que permita el óptimo aprovechamiento de cada hora clase. Actualmente la docencia concluyó en la mayor parte de los niveles educativos, con excepción del preuniversitario. En la sesión de la mañana se mantienen los repasos para las pruebas de ingreso a la universidad y por la tarde corresponde la aclaración de dudas. Los exámenes se realizarán los días 3, 6 y 10 de noviembre, matemática, español e historia, respectivamente, según lo establecido para la provincia. El cierre de la promoción, el completamiento de expedientes, la planificación de clases y la preparación de los docentes con las adaptaciones curriculares que impuso el aislamiento constituyen las principales acciones por estos días. Noticiario desde mi sierra. Ya lo adelantábamos, el ordenamiento monetario y cambiario y las condiciones objetivas que hacen imprescindibles la realización de este proceso fueron explicadas por Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación de los Lineamientos, y por Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, al intervenir ayer martes en el espacio de la Mesa Redonda. Lo primero que quedó claro es el ordenamiento monetario y cambiario en Cuba, que tiene un carácter interdisciplinario y transversal, que incluye la unificación monetaria y cambiaria, la eliminación de los subsidios excesivos y gratuidades indebidas, así como la transformación de los ingresos. Su aplicación es una necesidad impostergable y un paso imprescindible para avanzar en la estrategia económica del país. Gil Fernández hizo referencia a las palabras pronunciadas por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, general de ejército Raúl Castro Ruz, en diciembre del 2017. Aunque la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria por sí misma no solucionará mágicamente todos los problemas acumulados en la economía cubana, constituye el proceso más determinante para avanzar en la actualización del modelo económico cubano, por el impacto que tendrá en todas las esferas del quehacer económico y social de la nación. Sin resolver eso, es difícil avanzar correctamente. Debemos ser capaces de, a la par que unificamos el sistema monetario, superar las distorsiones existentes en materia de subsidios, precios y tarifas mayoristas y minoristas, y como es lógico, las pensiones y salarios del sector estatal. Apuntó que el sector estatal cubano cuenta con cierto nivel de desarrollo, gracias a un trabajo estratégico que se viene desarrollando desde hace varios años. Dijo, además, que resulta imprescindible el logro de un encadenamiento productivo en condiciones similares para los sectores estatal y no estatal, y de igual manera es necesario incentivar las exportaciones. Incluso hemos consultado experiencias internacionales. Esta es la primera vez que abordamos estos temas en público, pero no es suficiente. Habrá que ir explicando y aclarando poco a poco. Lo que informaremos ahora son ideas iniciales sobre el proceso de ordenamiento monetario. Pedimos comprensión de que no todo puede decirse desde hoy. Es un proceso necesario que implica también riesgos, apuntó. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Noticiario desde Miciénaga, siempre con la información al día. Un recorrido por el mundo noticioso desde Miciénaga. Páginas de la historia desde Miciénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. 14 de octubre de 1958, instrucciones de Fidel Castro a Camilo Cienfuegos en la Sierra Maestra. En esta fecha, el líder de la revolución, Fidel Castro, cursó a Camilo Cienfuegos instrucciones para que permaneciera en las villas y esperara al Che y a su columna número 8, Ciro Redondo, para ayudarlo a establecerse, pues era necesario intensificar la lucha en las provincias de Oriente, Camagüey, Las Villas y Pinar del Río, y obligar al enemigo al empleo máximo de sus fuerzas en todos los frentes. También le orientó la creación de focos rebeldes, el estudio y preparación de los planes de avance reuniendo guías y haciendo contactos previos para sortear todas las eventualidades. 14 de octubre de 1960, Ley de Reforma Urbana. El problema de la tierra, el de la industrialización, el de la vivienda. Este, el tercero de los 6 problemas formulados por Fidel en el proceso judicial al que fue sometido por el heroico asalto al cuartel Moncada, entraba en el marco de las injusticias que debía resolver la revolución en el poder. Un día como hoy, el Consejo de Ministros aprobó la Ley de Reforma Urbana, así como la Ley de los Solares y Fincas de Recreo. Páginas de la historia desde Miciénaga. Amigos, durante la madrugada y la mañana estará ocasionalmente nublado en zonas de la costa norte con aislados chubascos. En el resto del archipiélago amaneció con poca nubosidad. Es por ello que desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará durante la tarde en las regiones central y oriental, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán aislados en el resto del país. Las temperaturas mínimas estarán entre 23 y 26 grados Celsius, mientras que durante la tarde las temperaturas alcanzarán máximas entre 30 y 33 grados Celsius, inferiores en zonas de la costa norte occidental, siendo superiores en el oriente, donde llegarán hasta 35 grados Celsius en su porción sur. Soplarán vientos del norte al nordeste en la región occidental, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, siendo superiores en rachas. En el resto del país serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte, donde desde la tarde soplarán del nordeste al este con igual velocidad. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y oriental. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila. Cultura desde Miciénaga. Según comenta TV Yumurí, ahora salen las fotos del pasado, cuando cantaban en nuestras plazas y eran uno de nuestros más coterráneos, de nuestros coterráneos. En aquel tiempo, pocas cosas cuestionaban de nuestra realidad, más allá de las situaciones cotidianas que a veces desinflan, pero gente de zona tenía su forma de sortear las vicisitudes, hacían música y alegraban. Luego llegó la fama y el dinero, y la necesidad de insertarse en el gran mercado de la música latina. Aún así, intentaron mantenerse neutrales contra viento y veneno. Era el precio de radicarse en el sur de la Florida, donde bate con fuerza el odio hacia Cuba y sus artistas, algo tan viejo como las ganas de los hombres de hacer el mal. Resistieron hasta donde les dio el valor, hasta un buen día que no les quedó más remedio que claudicar, y hoy da tristeza escucharles gritar en otra plaza contra la isla que les vio nacer, omitiendo la realidad. Para atacar a Cuba de la forma que ellos lo hicieron, se debe ignorar la historia, las bombas y sabotajes. Asumieron el viejo guión de siempre, asistiendo a los mismos programuchos baratos para hablar de libertad, justo cuando son presas del miedo y la cizaña. Hoy van de la mano de Otaola, el mismo que tiempo atrás les fustigaba con saña. Les conviene olvidar el pasado reciente y habitar un mundo de memoria a corto plazo, como si no existieran pruebas suficientes que desenmascaren su hipocresía. Los mismos medios que hoy les ensalzan desde el sur de la Florida, hasta hace muy poco les atacaban con duras palabras. Les llamaban ambivalentes por pretender cantar en Cuba y vivir libremente en Miami. Es que ciertas libertades no se permiten en el país de la libertad. Allá, los ilusos que piensen que la intolerancia sobreabunda en esta orilla del mundo. La cultura desde mi ciénaga. Noticiario desde mi ciénaga. De lunes a viernes. Por la 99.5 de la frecuencia modulada. Según informa Granma, contra el muro del fracaso se estrellaron otra vez las desesperadas presiones, manipulaciones y chantajes de Estados Unidos para boicotear la elección de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, uno de cuyos escaños la isla ocupa por quinta ocasión desde el pasado martes al obtener el voto favorable de 170 países. El respaldo del 88% de los integrantes de la ONU honra la autodeterminación y resistencia del pueblo cubano frente a los graves obstáculos y amenazas que provoca la política unilateral de hostilidad, agresiones y de bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, expresión de la más flagrante, masiva y sistemática violación de los derechos humanos. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. Viceprimer ministro y ministro de Economía Alejandro Gil Fernández y el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos Marino Murillo Jorge responderán este miércoles a la mesa redonda a las opiniones e inquietudes de la población sobre los importantes temas económicos analizados en programas anteriores. Cuba Visión, Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales a Facebook y YouTube. Así concluye el noticiario desde mi ciénaga. Fue titular en esta emisión. Asegura Marino Murillo que la reforma salarial es la clave en el ordenamiento monetario en Cuba. Trabajamos para ustedes desde el Departamento de Redacción Juan Alberto González Machado. Dirección del Informativo Pedro Amauri Santos Llambía. Realización del sonido Damaris Rodríguez Chirino. Más informaciones en nuestro sitio web www.cmdyelavoz.blogspot.com. Fuimos sus locutores. Aldenis Rodríguez Valdés. Y Aurora González Naranjo. Buenos días, gracias por acompañarnos. Y continúen con La Voz de la Victoria.